Bueno, acá estamos con otro de los candidatos en esta elección tan linda para nosotros los puntindienses, que es poder como pueblo elegir a nuestro delegado. Creo que eso es algo genial y que lo podemos aprovechar y que, bueno, vos te vas a presentar y me gustaría que te presente vos más que yo como quién sos y por qué. Te metiste en esto que, bueno, no es algo ni sencillo ni fácil, pero es un desafío el ser delegado o delegada de un pueblo, ¿no? Buen día, yo te voy a decir Coqui, Sí. ¿eh? ¿Cómo estás? Bien, soy Claudio Campaña, me concentro como Coquito. Siempre he hecho cosas desde mi lado por la comunidad. He arreglado la playa con mi propio esfuerzo. En el 2001 no había un peso y a pala y carretilla arreglaba la playa, la calle del Pericón para que la gente pueda acceder al balneario. Todo me conoce, soy generoso con mi plata. Y una de las cuestiones fundamentales es agradecerle al intendente que cumplió con el acuerdo de la Carta Acuerdo Compromiso que se hizo para la autonomía, porque la Carta Orgánica de los Municipios dice que el intendente tiene la potestad de nombrar al delegado a dedo. Ya al darnos esta oportunidad, es una elección vecinal, no partidaria, pero si bien yo soy militante político desde los 12 años, me capacité mucho para hacerlo y creo estar capacitado en distintas cuestiones. Y no tengo la idea de trabajar solo. Yo quiero generar consenso y tratar de buscar con cada sector, buscar qué problema tienen, cuál es la probable solución, llevarse al intendente que es el que va a resolver las cosas, porque uno no maneja caja, entonces yo no puedo prometerle cosas. Yo siempre digo que lo prometido es deuda. Y prometer lo que no puedo cumplir es defraudar a la gente. Entonces prefiero hacer cosas y que se sorprendan y no defraudarla. ¿Qué te impulsó, Coquito, a decir me voy a candidatear para ser delegado? ¿Qué fue lo que se te generó a vos como para decir yo quiero ir ahí? Y que tengo muchos proyectos y llevo soluciones y no problemas. Porque si le llevo 650 problemas al intendente, ¿para qué quiere un delegado? Habla con cada uno de los vecinos. Entonces, yo lo que tengo que generar son las soluciones. Un caso que también hay que agradecerle al intendente Hernán y a Willy el PAMI. Se abre la oficina del PAMI acá y se las gestiones. Y ya está la computadora acá en Punta Indio. Ya vamos a tener una oficina del PAMI por primera vez en la costa. Y no fui a quejarme o a decirle, sino le propuse si se podía hacer. Había quien podía venir y se hizo las gestiones y ya lo tenemos. Está trabajando todavía en Verónica porque faltan distintas herramientas, por llamarlo de una manera, hay impresora y eso, pero la computadora del PAMI ya está acá. Estoy gestionando para que venga alguien del ANSES. Entonces tener alguien del ANSES, alguien del PAMI y el médico que le hace la receta, todos juntos. Y ya hablé con las asistentes sociales para que una vez cada 15 días le tenga que traer los remedios a la gente mayor o lo que precisen los de asignación familiar que estén bajo cobertura, porque las distancias entre ellos son muy largas. El colectivo no pasa por la puerta de todo el mundo. Y son los dos sectores más vulnerables de la sociedad. Porque alguien con 30 años puede caminar, pero alguien con 72, 80, salir y caminar 3 kilómetros a tomar el colectivo a las 6 y pico de la mañana puede pasar a las 7. Después caminar 10 cuadras hasta el PAMI, de ahí 10 cuadras al ANSES. Cuando llega a la farmacia, le cerró, se tiene que volver y después ir otro día a buscarlo o venirse caminando hasta la sala, dejar que le hagan las recetas y después venirla a buscar para poder ir a buscar los remedios. Entonces, no hablo de hacer la pirámide de Keops, estoy hablando de solucionar temas sencillos, hacer la vida más fácil a la gente. Claudio, vos sos una persona que ha estudiado, ¿no? Sí, soy profesor de historia, pero aparte leo de todo, estoy leyendo abogacía, tengo algunas materias metidas, leo libros de medicina, hice un curso con Vélez en los 90 sobre medio ambiente, que tengo el libro en casa, es un libro verde con las letras amarillas, que habla de los distintos tipos de contaminación, no solamente hay auditiva, hay visual, hay un montón de contaminaciones. O sea, sos una persona que siempre está preocupada por conocer distintos pensamientos, distintas opiniones, ver lo que pasa. Sí, y aparte, más que preocupada, me ocupo. Ajá. Porque yo veo mucha gente que dice, me preocupa esto, pero no se ocupa. Uh-huh. Entonces yo trato de ocuparme de las cosas que tengo al alcance. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, ahora estoy leyendo un libro que se llama Burocracia en broma y en serio. Ajá. ¿Cómo? A ver, repíteme la vuelta. Burocracia en broma y en serio. Ajá, mira, bien, sí. Entonces... una de las cuestiones que trata el libro es que para ser un funcionario público uno tiene que ser idóneo. Uh-huh. Y para ser idóneo hay que estar capacitado. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, creo que para eso me capacité primero antes de postularme. Ajá, mirá. O sea, bien. Traté de capacitarme lo mayormente posible. Para que te des una idea, estuve en el 12 de noviembre... en una disertación del Colegio Comercial con abogados, economistas, y ahora tengo una entre el 24, que fue ayer, hasta el 27, que es un foro internacional sobre economía mundial. Uh-huh. O sea, vivo capacitándome, no es que... Claro, porque vos ves que eso es importante para mejorar la calidad de vida donde uno está. Y lógico, porque no vivimos en una burbuja. Entonces lo que pasa es como cuando dicen, la Argentina pasa esto. Sí, pero también pasan otras cosas en el mundo que influyen en lo que pasa en la Argentina. Mm. Si vos vendés soja, el precio te lo ponen en Chicago. No lo ponemos nosotros que la producimos. Entonces ese tipo de cuestiones también influyen en la economía de cada uno. Si mm-hmm. deciden comprarte o no, te endeudan. Después cuando tenés la deuda, te dicen, no sembré. Estados Unidos en los 60... hizo un plan, que fue cuando se empezaron a plantar kiwi y todo ese tipo de cosas acá, uh-huh. porque sacó cereales muy baratos y no le convenía a nadie sembrar cereales. Después le subió los precios y vos tenías rota la cadena de producción de cereales. Pero para cobrarte la deuda te hacían plantar kiwi y todo ese tipo de cosas. Entonces todas esas cosas influyen y hay que ver bien cómo, de dónde estás rodeado y cómo hacer las cosas. Claro. Vos recién hace un ratito decías que hace unos años, ¿no? Que vos estuviste trabajando sobre, bueno, el acceso a la playa, digo, te preocupabas por todo eso. Pues la pregunta apunta a esto, ¿no? ¿A qué otras actividades, qué cuestiones vos tuviste o desarrollaste en relación a lo sociocomunitario? Bueno, yo como militante político he ido a ayudar a personas que precisan, uh-huh. por ejemplo, con esto de la pandemia, yo había comprado todo un montón de mercadería para no tener que viajar a cada rato a comprar porque había 10 fines de semana largos casi juntos. Se me iba a vencer y se la fui regalando a la gente que necesita, que viene, uh-huh. que son... Tampoco fui casa por casa a llevársela, uh-huh. porque estoy caminando hace 3 meses, pues se me rompió la tapa de cilindro. Uh-huh. Y bueno... la tengo en reparaciones, pero es un montón de plata y la voy poniendo a poco. Uh-huh. ¿Es importante para vos el trabajo sociocomunitario que se desarrolle? Sí, yo creo que es fundamental, porque la economía es una rueda. Entonces, si vos tenés, todos me conocen y saben que, por ejemplo, para el turista tengo un precio y para el de la localidad tengo otro. Uh-huh. Uh-huh. Entonces... para mí es importante que la rueda se pueda poner en circulación y la plata vaya circulando. Ahora, eso es una decisión tuya, personal. Personal. Lo que estás diciendo. O sea, esto, porque yo lo he escuchado en otros municipios. Sí, digo, por ejemplo, Tigre. Sí. He ido a Tigre, ¿no? y he estado, y ellos tienen para la población de Tigre, tanto se tome la lancha, tanto vaya a un lugar, vaya a un uh-huh. restaurante, vaya a comprar, tiene un precio. Sí. Y si vos venís de afuera, cualquier otro municipio claro. que no sea Tigre, tiene otro precio. Ahora, acá eso vos lo implementaste por tu cuenta. Por voluntad propia. Ajá, porque ¿qué crees? ¿Qué es lo que vos ves en eso? Y que yo también tengo la conciencia, yo trabajo desde chico, he pasado muy mal y he estado muy bien. Y a veces tenés que ponerte el bolsillo a la gente... y algún error que cometen de algunos comerciantes, no sé voy a especificamente cuáles, pero te cobran el producto, la ganancia, el viaje que tendrías para ir a buscarlo, más el día de trabajo que perdiste. Y me parece que es usurero eso. Uh-huh, y uh-huh. Yo la verdad que siempre estuve en contra de la usura. Bien, bien. Y es muy interesante ese planteo que vos llevas adelante a nivel personal. ¿Lo considerás así como para ampliarlo? O sea, que no quede solamente en tu fuero de tu parador y todo eso. Sí, la idea, por ejemplo, una de las ideas es generar, para que la economía sea sustentable, reciclado, por ejemplo, con las botellas, hacer poste de alambrado, o los pilotes para hacer las casas en altura, que se hacía mucho como parafito por los terrenos bajos, y no tener que talar árboles. Uh-huh. Generar un vivero comunitario o un vivero municipal donde se puedan hacer algunas cosas, ceder por comodato, no regalar los terrenos, sino por comodato, vas a plantar tomate, vas a hacer lechuga, vas a plantar cebolla, bueno, el 20% de lo que producí tiene que venir para el comedor de la escuela, y lo que otro que sacás lo podés vender a mucho menor costo en la verdulería, porque pagamos 250 pesos el kilo de tomate, o 180 como estuvo hoy, y la diferencia es porque lo plantan de un lado, lo llevan al central, ya tiene flete, transporte, el central le pone ganancia, flete y transporte para traerlo para acá, y cuando llega acá te termina saliendo carísimo. Y encima el flujo de economía local es bajo. Entonces, el costo alto y la poca cantidad de venta no te deja otra que subir los precios. Uh-huh. Entonces, lo que se pueda producir acá, habría que producirlo. Bien. Vos sabés que eso viene de la mano de lo que quería preguntarte, ¿no? Porque vos mencionaste dos, tres temas. Y justamente yo quería preguntarte eso. ¿Qué temas te parecen a vos importantes a desarrollar acá en Punta del Indio? Vos mencionaste algo de lo que es la producción, de los terrenos, no sé, digo, ¿qué cuestiones vos creés que acá hacen falta meterle mano y empezar a desarrollarlos? Y yo creo que, primero, que hay que mantener, no creo que sea tan difícil hacer algunas cosas, sinceramente, pero uh-huh. Hay que planteárselo al intendente, que es el que después toma la decisión uh-huh. Final. Pero fui a Verónica el otro día al municipio y la Plaza Verónica tiene riego por aspersión. Y acá no podemos cortar el pasto. Uh-huh. Entonces, si bien tenemos que mantener el estado de naturaleza, igual que también estoy en contra de tanto crecimiento de casas, es preferible que el que tiene un terreno tenga 5 cabañas, el turista venga, pase el día y se vaya, uh-huh. O pase la semana y se vaya, como pasa en otros lados, y no que habiten tanto, uh-huh. Porque después cada casa que hacen es otra boca que quiere abrir mercado. Conozco mucha gente que tiene casa y viene a pasarse el verano gratis vendiendo algo en la casa. Uh-huh. Entonces, así tampoco se puede mover la economía, porque cuando no hay nadie quedamos poco. Te pongo un ejemplo, el de la feria de la playa. Uh-huh. Está cerrada todo el año. El domingo explota de tipo que quiere ir a vender. Ahora, después, el resto de los días no va ninguno, se quejan de que hay piedra, se quejan de que por ahí hay mugre, pero ninguno fue. Yo saco las piedras y las estoy usando para hacer el contrapiso a donde tengo el negocio. Uh-huh. De paso que limpio, las aprovecho como escombro para hacer el contrapiso. Uh-huh. Porque en algún momento, hasta que se pueda hacer una defensa, voy a tener que correr mi negocio para atrás. Entonces, la idea mía es dejarle el que tengo ahora como puesto para los guardavidas, que ya una vez lo había hecho cuando Hernán era delegado, que le dejé el quincho con el piso para los guardavidas, y el piso de material que hacía el escenario. Está bien. Eso ya lo estás haciendo. Yo ya lo estoy haciendo. Eso, lo que todavía no empecé a construir el otro, pero todavía tiene tiempo, y calculo que, no sé, empezaré, si puedo, el año que viene, y de a poco ir construyendo, porque tampoco construir sale 2 pesos. Uh-huh. Yo ya es el tercero que construyo. Vos que estás en la playa y recién lo mencionaste, vos decís que tenés que ir corriendo tu negocio sí. Para atrás. ¿Qué es lo que estás viendo vos como una persona que está ahí, que ha estado ahí tanto tiempo? Hay una erosión. Lo que pasa es que yo tengo un mapa que lo hicieron en la base de Aeronaval, y la erosión viene desde 1930. Uno de los temas es el llamado calentamiento global, que se descongelan los polos, pero también es un ciclo que tiene la Tierra. El eje de la Tierra se corre entre 5 grados y en una época se congela y en otra época se descongela. Al haber más nivel de agua, ocupa más superficie. Y una de las cosas que perjudicó para que erosione más rápido acá fue todos los murallones que hicieron en Hudson, en Quilmes, en Capital, porque el agua que antes se desbordaba ahí, ahora queda contenida como una palangana. Y si vos tenés una palangana y le tirás tierra a un lado, el agua se te sale del otro. No hay forma de pararlo de esa manera. Uh-huh. Hacer una especie de defensa, hay un montón de sistemas. Hay uno que se puede hacer con palos y cubiertas atornilladas. Uh-huh. La ola golpea contra eso, va a tardar en erosionarse un montón de años la cubierta, no contamina. Y después, por ejemplo, tiraron los pedazos de asfalto que estaban en Verónica. Uh-huh. Cuando hicieron los asfaltos nuevos, tiraron los asfaltos para proteger la costa. Si bien parte protegieron también el río, tiene una fuerza cada ola de 100 kilos por centímetro cuadrado. En el murallón hay un espigón. Si vas a verlo, está partido al medio y corrido. Uh-huh. Eso lo hizo el río. Era toda una masa concreta. Uh-huh. Entonces, ahora estuvimos antes de ayer, con los guardavidas, sacando las piedras que habían caído para abajo para volverlas a poner en el lugar, porque el río las mueve cuando hizo estada. Entonces, el municipio tiene un camino hormigonero. Bueno, buscar de por lo menos hacer que sea un solo bloque. Están todas juntas, que se rellene con hormigón y que sea un solo bloque. Uh-huh. Si bien no vamos a recuperar costa por ahí ahora, lo que hacemos es tratar de detener un poco la erosión. Uh-huh. Bien, bien. Claudio, nosotros hemos hecho, para hacer estas entrevistas, partícipe a organizaciones de nuestra comunidad, y una de las lindas organizaciones que se han creado acá, particularmente en Punta del Indio, no hace mucho tiempo, pero porque ya en el distrito tiene muchos años, es la colectiva de mujeres, ¿no? Sí. Digo, hoy la cuestión de género es uno de los temas más sensibles que tenemos como sociedad, y ellas nos acercaron algunas preguntas que nosotros las sintetizamos un poco y que te las voy a compartir con vos para que vos puedas expresar tu idea, tu opinión y bueno, lo que querés hacer en cuestión de esto. Ellas nos preguntaban justamente, uno es, ¿qué pensabas hacer con respecto a la violencia de género? La utilización de la ordenanza municipal donde prevé las sanciones para aquellos empleados que ejercen la violencia de género. Y después, bueno, si vos tenés pensado cuestiones respecto a la capacitación en género y con el cupo femenino. Sé que te hice varias juntas porque era bastante, entonces te las comprimí, pero vos podés explayarte. Con el tema de la violencia, yo estoy en contra de todo tipo de violencia. Porque siempre los actos de violencia son de lo más fuerte a lo más débil. Ocurre en toda la escala social. Así que todo tipo de violencia para mí es repudiable. Segundo, el tema de capacitación. Leí los textos de Nora Barrancos. Leí Yo Nena, Yo Princesa, porque creo que no solamente es una cuestión con las mujeres, sino también con los transexuales, con los homosexuales. El tema de los cupos, yo creo que, como te dije antes, tiene que ser por idoneidad, no por sexualidad. Uh-huh. O sea, si es capaz, no importa que sea, porque tuvimos a Cristina, que es mujer, presidenta y vicepresidenta, Angela Merkel, la presidenta de Alemania, Margaret Thatcher fue la primer ministro de Inglaterra, y así también en la década del 30 hubo la primera mujer piloto de aviones. El asunto también es tener la voluntad de capacitar, si no solamente por ser mujer, querer ocupar lugares que por ahí no están capacitadas para llevarlo a cabo. Uh-huh. Entonces, yo creo que cada uno en la sociedad ocupa un rol. Y ese rol societario tiene que estar capacitado, por eso más Weber, que los que dicen más Weber, muchos, uh-huh, sí. decía que lo importante para que funcione el sistema burocrático es que la gente esté capacitada. Entonces, después terminamos con el tema del cupo. Como no hay, ¿qué hacen? El presidente pone a la mujer de senadora, el intendente pone a la mujer de concejal. No me refiero a casos específicos, pero conozco un montón de distritos. Y después, o la hija, o la sobrina, y termina siendo el núcleo familiar que se reparte los cargos para quedar blindados y no abriéndole el espacio. Y yo creo que sí tendría que haber algunas cosas que sean por concurso. Uh-huh. Entonces, si vos concursás, el que está más capacitado que se quede. Después, si es hombre, mujer, transexual, es lo mismo. Habría que abrir una participación genuina. Claro. Donde bueno, ahí que eso sería estén representada. Porque, uh-huh. A ver, nadie te enseña lo que es la democracia. Nadie, y encima, peor cuando no se practica. Porque, por ejemplo, yo tengo una idea, pero esa ya no es para Punta Indio, uh-huh. Pero se puede llegar a aplicar en baja escala. Yo creo que la decisión es importante, la debería votar el pueblo. Sí puedo pagar las cuentas por el teléfono, ¿por qué no puedo votar si quiero que endeuden el país o no? Uh-huh. Y no el iluminado de turno, me deja endeudado por 100 años y pone los recursos naturales en garantía. Eso haría desaparecer el Palacio Legislativo de, no, porque, de diputados y senadores, no, ¿o no? No, porque vos tenés gente capacitada que puede escribir la ley. Ajá. Entonces, vos tenés gente que estudió para distintas cuestiones y se capacitó para eso, ellos van a escribir las leyes, no las vamos a escribir nosotros. Pero en cuestiones fundamentales, vos tenés que abrir como un plebiscito, pero que sea vinculante. Porque siempre llaman a plebiscito para cosas, pero después son no vinculantes. Entonces, si pierden, lo votan igual, y si ganan, lo votan igual. Entonces, ¿cuál es la democracia? Uh-huh. Nosotros tenemos, en el artículo 16 de la Constitución Nacional, el tema de la idoneidad para los cargos. No se lleva a cabo nunca. Uh-huh. A vos te ponen a un tipo que pasó una vez por la puerta de un molino y te lo ponen como a manejar energía. Claro. Uh-huh. Entonces, son cosas que son ilógicas. Está muy bien, está bien. Está bien. Bueno, ahí está, es todo un tema. Acá en Punta Indio quizás nos falla un poco la conectividad para algo de eso. Sí, pero bueno, está difícil ahí. También se podría hacer, por ejemplo, eso después hay negocios que son privados, pero la antena es una de las más altas, la que tiene la radio. Uh-huh. Podría tener una repetidora de internet para que pueda haber internet en esta zona. Uh-huh. Y no solamente que sale para algunos lados y que los árboles te lo tapan. No cortamos los árboles y no tenemos internet. Uh-huh. Claro. Entonces hay un montón de cuestiones. Si no, hacer una antena comunitaria, de decir, bueno, todo lo que puede, pone 2.000 pesos, que le da una bolsa de comida, no la podría que pida 2 lucas para hacer una antena. Uh-huh. Porque es una locura. Pero los que pueden, pone 2 lucas cada uno, se hace una antena bien alta comunitaria y después cada uno paga su servicio. Uh-huh. Que se quiera conectar, pagará el servicio a la empresa que brinda el servicio de internet. O bien. Sea, son no son cosas alocadas, uh-huh. Porque es fácil quejarse todo el tiempo. Y la verdad que salir a patear el tablero sin propuestas me parece ilógico. Entonces vos tenés que tener cosas concretas. Y ideas como esa tengo, pero 2 millones. Ah, ahí te voy a esto, y si bien es la última pregunta, pues después es libre para que agregues lo que quieras. Me parece que me la dejás justo ahí como para preguntarte si vos resultás electo, ¿no? Sí. Vos vamos a imaginarnos esto, vos resultaste electo. Sí. ¿Sí? Claudio Campaña, nuevo delegado de Punta del Indio. ¿Cuál sería el eje de tu gestión? ¿Por dónde arrancás y dónde ponés el acento en tu gestión? Y hay dos cosas que para mí son fundamentales. Una es la económica, porque la economía, si no tienes economía, no comes, no pagas la luz, no te bañas, no puedes hacer nada. Porque hasta para sacar de la perforación necesitas una bomba. Y si no, volvemos a la época de las cavernas. Porque también hablan, por ejemplo, de paneles solares. Sí, está bárbaro la energía con paneles solares. Pero también es contaminante y también destruye el medio ambiente, porque para hacer los paneles solares se usa silicio y litio. Entonces hay minería a cielo abierto. Terminan contaminando las capas de agua que después también llegan por abajo a distintos lugares, de donde uno después extrae agua. Si vos vas a Ezeiza, el agua está contaminada con radiación. ¿Por qué? Pues está la planta nuclear y en algún momento van a tirar los desechos ahí para ahorrar costos. Entonces, ese tipo de cuestiones también hay que analizarlas. Las lámparas LED consumen menos energía. Perfecto. Ahora, ¿por qué se hacen en un ambiente contenido y cerrado? Porque son retóxicas. Entonces, gran parte de lo que podríamos hacer es el reciclado. Cosas chicas, conseguir una trituradora, que normalmente le dicen chispeadora. Todo el ramerío que te des tirado en los costados, chispea lo que es hoja, lo usá de abono. Y la parte de los troncos más, más gruesitos, los podés achicar y venderlo para los que fabrican placas o hacer una fábrica de placas de madera. Entonces, y también generar que si hace las placas de madera, las que venden los corralones de Punta Indio, tengan un costo lógico y las vendan. Acá hubo una que hacía aberturas de aluminio, no hubo una sola abertura de aluminio, que estaba en Verónica, en ninguna ferretería del lugar. Entonces vos armás una cooperativa, pero después no consumís el producto. ¿Para qué la armaste? Porque vos lo que tenés que lograr es que eso después sea sustentable en el tiempo. Tiene que producir la ganancia para que puedan comprar de vuelta los materiales y pagarles los sueldos. Así siempre termina siendo subsidio del Estado y así el Estado después termina sin hacer cosas. También el tema de la burocracia. Hay formas más directas hoy en día de hacer cosas. Vos tenés que pagar, no sé, la asignación familiar. O tenés un edificio de 50 pisos, hay 1.000 millones de dólares para hacer para repartir. 500 millones quedan en el edificio en gastos administrativos, en papelería, en empleados. Y lo que llega es nada. Cuando lo repartiste después, no hay nada. Entonces, también a veces armar demasiadas cosas y no creo en las comisiones. Porque Perón ya decía, si querés que algo no salga, querés una comisión. Entonces, hay muchas cuestiones que no sé si van a poder resolver desde la delegación. Sí, son pensamientos políticos, se pueden llevar a cabo. Y en el delegado es el nexo entre el intendente y el pueblo. Entonces, buscar probables soluciones y él después, con la caja que tenga, con lo que tiene y eso, llevarlo a cabo. Pero como te decía, lo de las piedras para hacer el contrapiso no es tan difícil. Yo veo gente que habla de ecología y después pasas y ves que tira la lata de cerveza por el auto. Y yo paso caminando con la bolsa y las cargo todas, las llevo y después las vendo. Digo, porque en algún lado yo debo tener un ADN judío. ¿Viste? En eso. Claro. Está muy bien. Sí, yo no tiro nada. Está bien, reciclás. Sí, reciclá, todo. Lo llevas a un lado, lo vendés. Claro, bien. Me manejo de ese tipo de forma, no. Vos en mi camioneta. Y creo que te pasa la rata por arriba. Pero no tiro nada afuera. Claro. Está bien. Cada tanto, cuando yo veo que está demasiado ocupada, saco, lleno la bolsa claro. Y. Está muy bien. Claudio Campaña, candidato a delegado por Punta del Indio. Claudio, un último mensaje que te gustaría mandarle a la gente de acá, de los que van a votar. Los y las que van a votar. ¿Cuál sería, así como para cerrar esta entrevista, que por supuesto te agradecemos que hayas venido acá? Espero que te hayas sentido cómodo, sí, en esta charla. Me sentí muy cómodo, fue una charla agradable. Y no, como para cerrar, soy conocido, ando caminando, no se me cae nada, ando en camioneta, paro y llevo a todo el mundo. O sea, no empecé hoy a ser bueno. Lo vengo haciendo y todos los que me conocen saben que cada que precisaron algo, yo estoy. Y por suerte, para mí, es que estoy más que nada cuando son las malas. Entonces, basarme más que nada en eso. Y sí, después por ahí yo hablé con otros candidatos que también lo pusieron en el grupo de vecinos, como que estábamos haciendo una cosa espuria de querer tomar la intendencia, como si fuéramos a hacer un golpe de Estado. Ajá. Y yo lo que puse, que mi diccionario se llama consenso. Toda la vida se la pasan quejándose que no se unen para tomar decisiones de acuerdo. Entonces, yo creo que los candidatos, Gareca sabe de campo, Calvano sabe traer gente de afuera, Esteban tiene un gusto en estética terrible. Bueno, hacer una tormenta de cerebro, plantear qué, cuál es la idea de lo que se quiere hacer y cómo llevarlo a cabo. Uh-huh. Y después, con eso, el delegado tomará la decisión de la solución que le va a llevar el intendente. Porque también yo veo que mucha gente va y después termina hablando con Hernán, y Hernán tiene que solucionar los problemas de acá, de Pipina, de Jonte, de Montebeló, de Las Taonas, de Luján del Río, de La Viruta, entonces se le complica. Para eso tiene delegados y para eso tiene funcionarios. El tema es que los funcionarios funcionen. Ya lo decía Tato Bores en uno de los programas que hacía. Como también, entre legalistas y no legalistas en el 66, uh-huh. Azules y Colorado, ganaba el que tenía más tanque. O sea que la libertad estaba basada en quien tiene más tanque acumulado. Y así no, ¿viste? No va. Uh-huh. Y creo que después tiene que haber un representante de cada sector, pues no podés hablar con 700 personas todos los días, pues si no, no tenés tiempo de gestionar. Y mi idea tampoco es estar todo el tiempo sentado en el sillón. Uh-huh. Estoy armando un equipo de trabajo y con ese equipo de trabajo poder decir, bueno, 2 días por semana recibo vecino y hay cabañeros, bueno, que se elijan entre los cabañeros, se pongan de acuerdo qué es lo que pretenden y que venga uno a hablar. Porque yo tengo mucho tiempo de reuniones políticas. Uh-huh. Y se han hecho reuniones políticas en la época de Colabianchi, donde iban a pedir que hubiera más ambulancias y terminaban hablando mal del ambulanciero. Entonces se termina desmadrando todo. Colabianchi decía, tráigame algo concreto, si cada uno me pide algo distinto. ¿Qué es lo que quieren que haga? Si vos venís y me decís, cortame ese árbol. Viene el otro y me dice, no lo corté. Viene el otro y dice, no, pero habría que cortarlo al medio. No, pónganse de acuerdo como lo quieren y cuando se pongan de acuerdo, vienen y me dicen qué quieren que haga. Entonces, con cada sector, tratar de hacer lo mismo. Un representante de cada sector y ponerse de acuerdo en todo ese tipo de cosas. Porque si no, es imposible. Porque lo que hagas vos va a ser mal visto por un sector. Entonces, una de las cuestiones también que tenés en la política es que siempre va a haber gente disconforme, siempre. Porque para beneficiar a uno, perjudicás a otro, siempre. Si vos querés ayudar a la gente que no tiene, estás perjudicando a los ricos, tenés un sector en contra. Y lo que más bronca te da a veces es que los pobres defienden los intereses de los ricos. Pero bueno, ya lo decía John William Cook. El perro que cuida la mansión duerme afuera. Así es. Claudio, realmente muchísimas gracias por haberte acercado acá. Estamos con los tiempos ahí dándole a todos, viste, un lindo tiempo. Espero que hayas podido desarrollar. Sí, desarrollé bastante y bueno. Si tuviera que contarte la ciudad, te gusta 6 meses. No, por eso. Uno sabe que es así. Pero bueno, te pueden encontrar, ¿no es cierto? Quien te busque te puede encontrar en la playa o te encuentran y pueden charlar más sobre aquellos aspectos que vos querés y tenés en idea de llevar adelante, ¿no? Sí, muchísimas gracias por todo. Gracias, Claudio. Muy amable. Una cosa más. Quiero despedir al que para mí, como diría Dolina, es un amigo de la casa que falleció, Diego Armando Maradona. Y me hizo muy feliz, así que a pesar de ser hincha de River, sigue siendo mi mayor ídolo.